Muchas gracias por descargar esta tercera entrega del podcast. Una disculpa a todos los que estuvieron esperando la semana pasada esta emisión descargable en el Jukeblog www.jukeboxmx.blogspot.com, pero hubo ciertas complicaciones en el área de producción que impidieron la realización de este podcast número 3. Y esta vez los problemas de producción no fueron debido a alguna falla eléctrica en la cabina, o por la ausencia de uno de los productores, o porque alguien se robó los micrófonos, o porque nuestro software de edición no lineal haya caducado, porque es pirata, o porque existe una escasa creatividad para esto de los podcasts. En realidad el problema de producción fue la sobreproducción. La sobreproducción de moco. Así es, mi nariz comenzó a secretar mucho más moco del usual debido al resfriado que pesqué en un aguacero que cayó durante la última corrida en la Plaza de Toros, México. Para las o los que comenzaron a decir ¡ay, qué asquito! Cuando mencioné la secreción de moco, ¡por favor! No me salgan a estas alturas del partido, o sea, esta tercera emisión del podcast, para comenzar con la actitud de que se incomodan o les da asquito o penita en la secreción de moco o de otras sustancias, porque a lo largo de la vida de estos podcasts estaremos hablando de mocos, pedos, eyaculaciones, masturbación, menstruación, hongos en los pies, drogas, psicosis, pie plano, senos, pene, almorranas, barros, pus, costras, Cuauhtémoc Blanco, dengue o lo que se me venga a la mente. Además, como si a ustedes no les pasara, digo, ¿me van a decir que a ustedes no les salen mocos? ¿Pedos? ¿O no hacen del 2? Ojalá no se pongan nerviosos y pretendan ser de la clase de personas, especialmente las mujeres, de que ustedes no hacen esas cosas o a ustedes no les pasa eso. Pero bueno, ya, basta de provocaciones. Aunque sea por el momento. El punto es que me enfermé y por el resfriado no pude subir al Jukeblog este podcast a tiempo. Pero créanme, no les hubiera gustado para nada escuchar mi congestión al micrófono. Sí, bienvenidos al podcast número 3. El día de hoy vamos a hablar acerca del moco. Imagínense. Y luego a cada rato escuchar. O peor aún, escuchar esto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tener un resfriado es lo peor? Tener que levantarse con los ojos llorosos, con el cuerpo cortado, dolor de cabeza, fosas nasales atiborradas de mocos. Y por si estos malestares no fueran poco, tuve que soportar el clásico moco T-1000. T-1000. ¡Ah, qué horror! Ese es el peor moco de todos. ¿Se ubican cuál es el moco T-1000 o no? ¿No recuerdan la película de Terminator 2 en la que Arnold Schwarzenegger, que ya es bueno, regresa del futuro para proteger a John Connor del malvado Terminator T-1000, que su principal característica, y por lo cual es muy temido, es que su cuerpo está compuesto de metal líquido y por lo tanto puede transformarse en casi cualquier objeto o persona? Pues tuve que librar una batalla titánica con el moco T-1000. Ese moco que hace que todo el tiempo estemos... Ese moco por el cual la sociedad puede darnos la espalda. Ese moco incómodo que se desliza sigilosamente, en su forma líquida como el Terminator, del interior de la nariz hasta el exterior de la fosa nasal, para dejar en duda o en ridículo nuestra tan preciada higiene personal. A diferencia del moco sólido, que es muy sencillo de remover, el moco líquido T-1000 es indestructible. Por más que uno lo suena, siempre regresa. Por más que lo succionas, siempre regresa. Por más que lo limpias con tu dedo, siempre regresa. Por más que sigas contaminando y ensuciando la manga de tu sudadera, regresa el cabrón. Es indestructible. Lo aborrezco, me pone de malas. Realmente lo odio, pero lo odio con odio jarocho. Y no con el odio ese que se convierte en amor. Porque ya saben lo que dicen. Del odio nace el amor. Aunque no creo que cuente para las enfermedades. ¿Vieron cómo de pronto saqué el tema del amor? Es que si no lo meto así forzado, sigo aumentando madres acerca de los mocos y me olvido del tema principal de este podcast, que es el amor. Yo sí creo que de algo malo puede surgir el amor, como el odio, ese sentimiento que hace que nos matemos los unos a los otros, que se bombardeen regiones donde habita gente inocente, que se destruyan civilizaciones, que existan invasiones a países. Un momento, eso no es por el odio, es por dinero y poder. Bueno, del odio nace el amor y eso lo comprobé en la primaria. Ah, la primaria. Y la inocencia. Recuerdo haberme enamorado de una chava que me cagaba por fresa y payasa. Pero aún así caí en las redes del amor y cada 14 de febrero le mandaba un chingo de regalos de San Valentín para que todos en el salón nos gritaran Es más, hasta podría hacer un comercial al estilo Mastercard. Globo chico, 25 pesos. Globo grande, 50 pesos. Clavel, 15 pesos. Dos rosas, 40 pesos. Ah, porque en mi escuela eran unos pinches careros. Un peluche chico, 30 pesos. Que te enamores de la chava fresa y payasa de ojo verde que vive en las lomas y que nunca te va a pelar por pinche pelado y rascuache, no tiene precio. Love is in the air, every Ah, el amor. El amor en la primaria. Ay, ay, ay. Sí, lo recuerdo. 14 de febrero, ¿no? San Valentín, el día del amor y la amistad. El día en que los amigos y las parejas festejan ese vínculo, ese lazo de cariño, de confianza, de pasión, de amor. Es el día en que sacan sus CDs de Luis Miguel, de Armando Manzanero, de Francisco Céspedes para demostrar el amor. Es el día en que las diferencias culturales, políticas, raciales o económicas pasan a segundo término. Porque lo único importante es el tamaño del corazón. El amor. Ah, sí, a huevo. ¿Amor? ¿Manzanero? ¿Francisco Céspedes? Digo, para amor musical, Fer de Maná. ¡Échale, vampiro! ¡Au! Sí, Fer de Maná, imaginen. Todo mundo te dice que eres un pésimo cantante y que tu banda es una mierda. Y aún así sigues cantando y sacando discos con tu banda. No mames, eso sí es amor. Pero el 14 de febrero es una artimaña publicitaria que nos ha esclavizado durante años. Nos mantiene al margen del sistema de consumo. Nos obliga, nos manipula para crear una necesidad de absorber tanto producto de moda se nos ponga enfrente. Lo único que importa es en qué restaurante vas a comer o cenar, qué clase de regalo o regalos vas a comprar, cómo te vas a vestir ese día, si le vas a pedir a tu papá, hermano o amigo el coche último modelo para pantallar. El amor vale madres. Lo importante es ser parte de lo in. Lo importante no es quedar bien con tu pareja, lo importante es quedar bien con los otros. Los que van a juzgar si fuiste al establecimiento de moda o no. Si tu pareja se veía bien o no. Los otros que te juzgarán si tienes alguien con quien pasar el día o no. Son esos otros que te presionan con sus críticas para que consigas a alguien para pasar el día de San Valentín. El día en que todos van bien contentos a celebrar y a festejar el Día del Amor y la Amistad. Ah, pero yo no los veo festejando con tanta enjundia el Día de la Bandera. ¿O sí? Yo no los veo comprando bandera chica, bandera grande, peluche de bandera. No los veo saliendo a las calles igual de eufóricos a ondear su símbolo patrio en las calles y gritando ¡México! ¡México! Y tampoco los veo celebrando el día del trabajo así en chinga loca en la chamba y hasta trabajando horas extras. Ah, pero eso sí, no vayan a establecer oficialmente el día de José José porque entonces sí. Todos bien pedotes celebrando chupe que chupe. La sociedad nos presiona a tener que estar con alguien el 14 de febrero. Por eso luego ven a los chavos pubertos que andan en chinga tratando de conseguir una cita para ese día. Puta, ya ni duermen los cabrones. Y van a terminar festejando con su hermana y la van a hacer pasar como si fuera su chava. Pero no falta el muy aventado que por primera vez quiere tener una cita y el muy valeroso invita a una mujer por primera vez a una cita romántica, nada más y nada menos que en el día de San Valentín. No, cabrón, muy mal, muy mal. Déjenme decirles que todos los que apliquen esta maniobra están casi destinados al fracaso. Es un paquete muy grande para una primera cita con la mujer por la que dan las nachas. Es mucha presión y no lo van a aguantar, no la caguen. Mejor deberían de empezar por algo más leve. Algo así como el día de San Patricio o el día del cartero. Pero no el 14 de febrero. Y ya estoy viendo a todos los demás que ya tienen una novia, una esposa o algo parecido para festejar el día del amor y la amistad. Ya los estoy viendo bien vestiditos, con su camisa roja para entrar en el espíritu del amor. Pinches ridículos. Se ponen sus boxers de corazoncitos, se guardan un condón en la cartera, andan bien fajaditos, bien peinaditos. Con 3 pinches litros de Xiomara. Perfumados, con zapato boleado, oso de peluche y tarjeta Hallmark en la mano. ¡Qué húbole! ¿Y luego qué? Se les está olvidando algo muy importante. El dinero. Digo, con un peluche y una tarjeta Hallmark, que contiene una frase o poema tan pinche creativa que podría haber salido de un huevito Kinder sorpresa, pues así no van a conseguir que su pareja quede satisfecha y por lo tanto no van a conseguir el tan apreciado sexo de San Valentín. Que para mi gusto es mucho más chingón que el sexo de reconciliación. Si ya van a caer en el sistema de consumo, pues háganlo bien. Necesitan varo, marmaja, pidan prestado, vendan la licuadora de su mamá, róbenle los domingos a su hermanita o ya de perdiz unos vales de comida. Sin dinero no hay acción. Y para la acción tienen que llevar a comer o cenar a su chava, pero la tienen que llevar a un restaurante. Y no sean pedotes y la vayan a llevar a su cantina de los jueves a la que la semana pasada le pusieron el letrero de restaurante bar. Ah, el tizoncito no cuenta como restaurante, pinches marros. El restaurante es solo el paso uno y ese les puede salir bastante caro. Bueno, aquí hay 2 escenarios posibles. Escenario 1. Si con la que estás saliendo es un free, o tu peor es nada, o un ente con la que es preferible salir a estar con tus cuates jugando Xbox, pues esa vieja les va a salir barato, porque seguramente ella aprecia esta cita como la oportunidad de entablar una relación. Pero espera, no te espantes, esto es bueno. porque significa que va a comer poco para no desmejorar su figura ante ti. En el fondo todas son anoréxicas. Escenario 2. Si es la chava con la que ya andas y están enamorados, o sea, ella está clavada contigo, put. Ahora sí hay que meter la música de Psycho. Ya se jodieron. Porque como tú ya la quieres, la amas y la adoras, pues ella le va a valer madres la figura. Al fin y al cabo la quieres como es, ¿no? Y por lo tanto va a tragar como pelón de hospicio, aunque luego vaya a vomitar. En el fondo todas son bulímicas. Ay, el amor. Qué bonito. Pero espera, ya conseguiste que la velada fuera perfecta. La pantallaste con tu léxico y con tu conocimiento sobre la situación política del país y cuál sería la forma correcta de actuar contra los problemas económicos y sociales que acontecen en el mundo. En realidad solo resumiste lo que opina tu profesor de ciencias políticas y te lo aprendiste un día antes. Pero no hay pedo. La primera etapa está superada. Ella está dispuesta a concluir la velada con sexo. ¡Woo! ¡Wow, wow, wow! Esperen, tranquilos. Sí, qué chingón que está dispuesta a tener sexo. Qué chingón que haya accedido a cumplirte tus más sagradas perversiones. Látigos, fuetes, máscaras de cuero, negligés, cadenas, que te hable en francés, chocolate líquido, el 69, que te aplique todos los secretos sexuales con los que Nurka atrapó a su Bobby. ¿Los aprendió al mandar un mensaje de texto al 123 con la palabra Nurka? ¡Qué chido! ¿Pero en qué lugar piensan hacer eso, eh? Pues en un hotel. Exacto. ¿Y cuánto crees que te va a costar eso, güey? ¡Ey, ahora sí, producción! Exactamente. Aquí viene lo peor. Y no tanto por la lana, dejemos a un lado el aspecto económico por este momento. Vas a tener que hacer colas interminables para entrar a un hotel de paso. Te vas a tardar como 3 horas aproximadamente para poder conseguir un cuarto. Porque tú no eres como el licenciado Hernández. Que entre en chinga como si tuviera fast track como en Disneylandia. Porque el licenciado Hernández es cliente distinguido del hotel. Además, él ya vino en la mañana con la novia, ahorita de estar con la secre, y en la noche regresa con la esposa. Y seguro en el Inter con la contadora. Entonces, esperas tu tour. Tu mente comienza a jugar contigo imaginando todas las cosas que podrías estar haciendo con tu vieja dentro de ese hotel. Gracias a los consejos de Nurka. Te excitas. Sin embargo, te das cuenta que la interminable cola no avanza. Tan lejos y tan cerca. Estos son los momentos en los que te hubiera gustado mandar a la chingada a tu papá cuando te obligó a ser doctor y te mandó a una universidad de la Ivy League a estudiar. O te encantaría mandar al carajo los 8 semestres de arquitectura que llevas ahorita en la UNAM. Te encantaría. Te encantaría mejor ser licenciado. Te encantaría ser el licenciado Hernández. El licenciado Hernández que está ahí adentro dándole vuelo a la hilacha y tú no. Cuando menos lo esperas, ya te cae la noche. Sigues esperando. Y cuando menos lo esperas, ya te cae la noche. ¿Y tú qué haces? Sigues esperando. Pero tu vieja ya está hasta la madre y te aplica con el clásico tono delicado y sutil, acompañado de una caricia en la cara. Como si eso fuera a saciar tu pinche calentura. Y te dice... Ay, chiquito, ¿sabes algo? ¿Qué te parece si mejor aprovechamos el tiempo que queda de San Valentín en un lugar más romántico? En donde podamos platicar, tal vez escuchar un poco de música. Es más, ya sé... Vamos a las crepas de la Condesa. Eso está mejor que estar aquí sentadotes en el coche, chiquito, ¿no crees? Evidentemente, aceptas. Y te encaminas a la crepería de la Condesa. Indudablemente, todo el camino tu mente solo fantasea con sexo. Digo, a estas alturas ya fantaseas con tu vieja, tus amigas, tu mascota. Es más, hasta con el licenciado Hernández. Pobre de ti. ¿Ahora qué haces? Sigues fantaseando. Hasta que tus aberraciones mentales son interrumpidas por un mesero argentino que te pregunta si quieres tu crepa con extra cajeta, te cae el 20 en ese momento que el día de San Valentín llegó a su fin, sentado en la Condesa, bebiendo café, frustrado, sin lana, güey, con tu condón que traes en la cartera sin usar, sin tu tarjeta Hallmark. Estás sin nada. Feliz día de San Valentín, cabrón. Por eso sean como yo, no caigan en el circo de consumo del 14 de febrero, no sean como todos los demás borregos, sean como yo. Recuerden que desde el podcast pasado les dejé en claro que yo soy el güey calculador, sereno y objetivo. ¿Por qué no mejor? Hola, mi amor, ¿cómo estás, cosita? Bueno, mi amor, pero apúrate porque acuérdate que tenemos que ir al restaurante. Sí, mi amor. Porque tenemos una reservación muy importante para festejar el Día de los Enamorados. Estoy súper contenta. No, ya nada más me falta un párrafo. Te juro que ya ahorita ya termino y ya estuvo. Acuérdate, ¿sí?, que es en Polanco, entonces sí nos tenemos como que apurar y pues más o menos te arreglas y así. Pero, ¿Ya? Ay, mi amor, en serio, por favor, apúrate, bebé. Porque en serio se nos va a hacer tarde, ¿eh? Y me voy a enojar. Además, acuérdate, necesitas ayudarme a cargar el osote divino precioso que me regalaste. O sea, me encantó. Y las flores, o sea, ¿cómo las voy a cargar yo solita? Así que apúrate, ¿eh? Apúrate, pero ya. Lo que tú digas, mi amor. Sí, yo ahorita te ayudo. Bueno, recuerden que www.jukeboxmx.blogspot.com es donde van a poder encontrar la siguiente descarga de este podcast la siguiente semana. ¿No que ya nos íbamos? Además, ¿qué tanto estás haciendo? Ya voy, amor. Es que estoy terminando lo del podcast. Lo tengo que subir mañana. Ya me falta un párrafo, lo bounceo y ya. No, ¿qué ándale? Párrafo no, ni qué nada. O sea, ya, no, muévete, chiquita. Apúrate, ahorita, en este instante. Recuerden escuchar Jukebox. Además, ¿qué es eso de semana? Podcast? O sea, ni te quedas la gran cosa. Seguro nadie lo escucha. Así que, movidito, apúrate, ya. Vámonos, vámonos, muévete.